esos pagos, eras reina del lugar. Hoy mi alma que te extraña, hasta ti quiere llegar. Si te higueras de mi vida, la estancia de mi pesar, prefiero que me muriera si hasta ti no he de llegar. A la estancia siete higueras va mi recuerdo de amor, evocando aquel paisaje donde no anidó el dolor. En una noche de otoño volveré con mi cantar, para quedarme en el tiempo que nunca podré olvidar. Esos pagos, eras reina del lugar. Hoy mi alma que te extraña, hasta ti quiere llegar. Siete higueras de mi vida, la estancia de mi pesar. Prefiero que me muriera si hasta ti no he de llegar. Y un dos lloraba para vos, mi chamamé.